One, two, three, four. Vivimos un momento de evolución del mercado del cómic español. Las nuevas tecnologías, formatos, medios de edición e impresión se han afianzado de manera que editores y autores se aprovechan creando nuevas maneras de hacer llegar las viñetas a los lectores. Cuando surge algo nuevo, siempre hay quien aplaude a mano abierta. Quien es escéptico y se queda a la espera y probablemente se subirá al carro en cuanto vea las cosas van bien, y quien está en contra, ya sea por miedo o simple desconocimiento. Lo que es seguro es que estar parado es morirse, y el mercado de cómic español hacía tiempo que no gozaba de una buena salud como la de ahora, aunque no esté acompañada todavía de las ventas ideales. Todo lo nuevo sea bienvenido. No pongamos palos en las ruedas antes siquiera de haber empezado a rodar. Que si algo no es bueno o no es el momento para ello, ya se encargarán los propios lectores y compradores de hacerlo desaparecer. Bienvenidos a Rock and Comics. En el programa de hoy contamos con la presencia de Álvaro Pons, que nos hablará de las obras Peeping Frank y Una entre muchas. Óscar Senar, por su parte, nos trae la ciencia ficción de Ruta 44 y Elise McCausland nos descubre tres obras de autoras españolas: Gummy Girl, El misterio de la mansión quemada y Cilia quebrantahuesos. Además, entrevistaremos a Juanjo el Rápido, coordinador de la reciente revista de cómics La Resistencia. Por supuesto, todo esto irá acompañado de buena música, como la que suena ya de fondo, Peace of Mind de Boston. Os habla Hugo Rodrigo, bienvenidos. Yeah. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Nos adentramos ya en los dominios de la cárcel de papel, donde Álvaro Pons nos va a presentar dos obras que nos harán ver el cómic un poco más allá. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas. Hoy, bueno, de las dos obras que vas a hablar, tenemos un clásico con el que vamos a empezar. Sí, bueno, todo un clásico de Jim Rubin, que es Frank, que pues Fulgencio Pimentel sigue dándonos la buena noticia de seguir publicando las obras de este gigantesco autor y en particular esta serie tan particular como es Frank, que llega posiblemente al episodio más extraño de todos, si la palabra extraño y la serie Frank en algún momento se pueden separar. Pero es que esto no es nada más y nada menos que el viaje de Frank en la tercera dimensión, la nueva obra de esta serie que publicaba Fulgencio Pimentel, como siempre, exquisitamente, y mira que este era difícil de publicar, pues es nada más y nada menos que, bueno, algo realmente no podríamos decir que es un TVO al sentido clásico, es una serie de estampas de ese mundo extraño llamado Unifactor, vistos en tres dimensiones. Lo que hace Urrin es coger estos ejemplos claros de anaglifos que se veían con gafas rojos y azules, que a ti tanto existió en los años 50, todos recordamos aquellos TVOs de Batman en 3D y todo esto que estuvo tan de moda, pues llevarlo a Unifactor. Y el resultado es sencillamente fascinante. Porque si ya de por sí las escenas de Unifactor son esas escenas donde nada es lo que parece y todo es muchísimo más de lo que representa, si además le damos tres dimensiones, la sensación es casi perturbadora. La inquietud de Unifactor aquí se multiplica, se eleva a la tercera dimensión, nunca mejor dicho, y la verdad es que vamos a recoger todos los momentos clásicos, todos los grandes momentos de la serie, ahora con esta nueva profundidad, que le dan pues una nueva vida, completamente diferente. Yo no dejo de asombrarme con la obra de este autor, y bueno, pues y si además solo añades que las gafas que regalan en este caso son floridas y preciosas y casi cósmicas, pues el resultado es que uno se lo pasa como un crío, además de estar viendo una obra de arte absolutamente maravillosa. Las obras de Jim Butrin siempre son muy oníricas, ¿no? Muy sensoriales, podríamos decir. Me imagino que añadiendo el 3D aún lo son más. Porque yo, por decir que nunca he acercado un cómic así leído en 3D, a lo mejor los oyentes que no lo conozcan, ¿marea un poco? O sea, ¿realmente puedes llegar a seguir bien la historia? No, bueno, aquí es que realmente son estampas, ¿no? Es realmente una historia que hay que seguir. Son imágenes a toda página. Que todas las imágenes son momentos de la serie que ya conocemos los lectores, ¿no? En ese sentido no hay problema en una narrativa. No marean en el momento, ese tipo de imágenes no marean, además con las gafas no se provoca. Se provoca acaso una situación extraña, ese ojo rojo, ese ojo azul, se me provoca una extraña situación que, bueno, todavía en el caso de Frank es todavía mejor, ¿no? Porque, como bien decías, las obras de este autor siempre viajan en este mundo entre lo onírico, lo surrealista. Es difícil, la verdad, encontrar un adjetivo que realmente pueda calificar todo lo que es Frank. Y quizá ahora que le ponemos una tercera dimensión todavía es más difícil. Luego cambiamos bastante de tercio y de estilo y también nos quieres hablar de Una entre muchas. Sí, es una historia absolutamente maravillosa que publica Steve Berry, de una autora desconocida por aquí, Una, que aprovecha su nombre, en este caso la traducción de... Era muy difícil traducir el título original, Becoming, Unbecoming, y la verdad es que se ha optado por un juego de palabras que incluye a la propia autora dentro del título, Una entre muchas, y que además dice mucho de lo que es la obra. Yo creo que es una obra, aparte de su calidad intrínseca, es una obra que llega en un momento perfecto, en un momento donde todavía esta sociedad no es capaz de desaprobarse estas actitudes machistas que tenemos, esos micromachismos que nos llenan todos los días y que no somos conscientes de hasta qué punto están, pues Una lo que hace es directamente desde su experiencia personal hacer un doble recorrido, y hacer un doble recorrido que en algunos momentos es brutal. Por un lado, hablar de su experiencia personal, no solo como mujer, sino como mujer que sufrió abusos de pequeña, y además hacer una especie de recorrido por la historia de una sociedad donde todos los eventos que han conseguido las mujeres han sido producto de una lucha larga y sostenida. Y la verdad es que cuando uno tiene esa perspectiva y una consigue dar una perspectiva realmente brillante, jugando entre lo íntimo y lo social, yendo de uno a otro, y yendo a través de ese camino largo y tan largo que han tenido que recoger las mujeres hasta hoy, y que siguen recorriendo, como vemos todos los días, pues la verdad es que es imposible no cambiar completamente el chip y no descubrir esos pequeños actos que todos los días hacemos, que no les damos mayor importancia, que muchas veces simplemente los justificamos en el es que me han educado así, la educación y cosas así, pero que bueno, la obra de una nos recuerda que todos tenemos que poner nuestra parte para que las cosas cambien y para que realmente el mundo sea diferente y de una vez eso que llamamos igualdad sea una realidad. Yo creo que es una obra que revuelve desde la primera página, revuelve conciencias, revuelve estómagos y obliga a pensar y obliga a plantearse las cosas que muchas veces asumimos demasiado alegremente. Esta famosa idea de que tenemos todos somos, no somos machistas, nadie es machista, todos consideramos que defendemos la igualdad, pero la realidad es que el día a día hay que mirarlo y hay que comprobar que efectivamente nuestras actitudes muchas veces no son coherentes con lo que pensamos, precisamente porque no nos damos cuenta de hasta qué punto ese machismo está absolutamente imbricado dentro de la sociedad, de nuestro pensamiento. Una, lo único que hace con esta obra, una larga obra, y como digo, apasionante de leer, es desde su experiencia personal, desde su grito personal de alguien que ha sufrido, y desde una perspectiva sin ambiciones, en el sentido de que la descripción de su intimidad y de sus pensamientos es honesta y sincera, pues lanza una llamada a precisamente a que reflexionemos todos y a que pensemos. Yo creo que desde ese punto de vista la obra es brillantísima y de esas obras que uno piensa que debería ser obligado a leer. También, al igual que pasaba con la historia de Frank, tiene muchas escenas oníricas, ¿no? También juega mucho con lo que es el dibujo y la ilustración. Sí, como te decía, ella va jugando en todo momento entre lo íntimo y personal y una descripción casi didáctica y divulgativa, ¿no? Entonces, en ese juego entre una cosa y otra, utiliza todo tipo de recursos narrativos de una manera absolutamente magistral. Ella va jugando con lo onírico, con lo simbólico y con la realidad palpable. Cambia de estilos, cambia de formas de narrar, utiliza diferentes recursos, en algunos casos realmente complejos, e incluso hay uno que a mí personalmente me ha parecido maravilloso, que es una figura recurrente, una viñeta recurrente de ella andando en horizontal, en el sentido de la necesidad de estar continuamente avanzando en este camino que es la búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Yo creo que son muchos los detalles que hay que estudiar en esta obra, por supuesto el mensaje que transmite, pero también desde el punto de vista puramente formal, la obra es extremadamente interesante. Luego, evidentemente, es una historia dura, pero lo que es cómo está narrada, ¿tiene también esta dureza o puede llegar al lector más fácilmente? O sea, no, si es una obra también dura de leer. La historia es dura por lo que supone de reflexión hacia el lector. Es decir, es una historia contundente. No hay ningún tipo de matiz paliativo, no hay nada que pueda decir que no a lo que está diciendo una. Pero no hay ninguna escena amorosa, no hay ninguna escena donde se pueda buscar, digamos, una identificación sentimental fácil. A mí, en algunos momentos, por ejemplo, cuando una habla de los abusos a los que fue sometida, que en ningún momento vamos a ver, me recordaba mucho una película de Teandelópulos que se llama Pasaje en la niebla, donde para narrar precisamente los abusos de una niña, Teandelópulos lo que hace es comenzar un largo traveling por un paisaje de niebla, donde lo único que oímos es precisamente los sollozos de la niña. No se oye absolutamente nada, pero la escena es desgarradora. Yo creo que una consigue exactamente lo mismo. No le hace falta hacer un foco sobre lo más morboso, sobre lo más cruento, sobre lo más duro. Ella, sencillamente hablando de los sentimientos que lo ha provocado a lo largo del tiempo, consigue precisamente esa fuerza en la narración que no le hace falta con la, digamos, literalidad de las imágenes. Es precisamente esa otra manera de evocar sus sentimientos lo que provoca la respuesta del lector. Pues recordamos a los oyentes las dos obras, Pepin Frank, publicado por Fulgencio Pimentel, y una entre muchas, publicada por Astiberri. Como siempre, muchas gracias, Álvaro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Volvemos hoy a la ciencia ficción en viñetas de la mano de Óscar Senar en su sección Periferia Occidental. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Hoy nos traes ciencia ficción de la buena norteamericana. Sí, señor. De una editorial, además, que es muy poco publicada por aquí, que es Onipress, pero que nos ha traído una auténtica joya. Hablo de La Carta 44 de Charles Soule y dibujada por un español, el madrileño Alberto Jiménez Alburquerque. Publica Norma Editorial, por cierto, llevan ya dos tomos editados en España. ¿Y de qué trata la Carta 44? Bueno, fíjate, tiene una doble vertiente y es lo que más me gusta de este TVO. Por un lado, tiene una vertiente política y otra de ciencia ficción. Vamos por las dos se juntan, ¿no? Empezamos por el principio. El nuevo presidente de Estados Unidos se llama Blade. Ha ganado las elecciones y va a tomar posesión de su cargo al despacho Oval, ese despacho Oval tan mitificado, ¿no?, en las películas, y se encuentra con la carta de su predecesor. Es la carta 44 porque se supone que este presidente Blade sería como el que se corresponde en nuestra realidad a Obama, que uh-huh. es también el presidente 44. Y lo que encuentra ahí en esa carta 44, cuando la abre, es que el presidente anterior le desea pues muy buena suerte y que le vaya bien en las guerras que ha dejado abiertas en Afganistán y en Irak, pero también le avisa, dice, bueno, todas estas guerras igual las hemos hecho porque estábamos preparándonos en una escala militar para vencer a unos alienígenas que nos están apuntando desde un anillo de meteoritos entre Marte y Júpiter. Entonces, claro, es un golpe como muy fuerte porque ya estamos en unas instancias de poder en las que no se hacen bromas y es así, la Tierra está amenazada por un ente extraterrestre y el gobierno de Estados Unidos es el único que posee esa información y que está intentando luchar en secreto contra ese. Aquí se nos habla de las dos vertientes que te decía. Por un lado, cómo el presidente de Estados Unidos va a gestionar políticamente esa noticia, ¿no? Esa noticia que se ha guardado en secreto y que puede cambiar el destino de la humanidad. Y por otro lado, cuando el presidente llega al poder, se encuentra con que su antecesor ya ha enviado una misión al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter para localizar a los extraterrestres. Y ahí nos encontramos esa vertiente que es un poco más alien de una nave en la que durante muchos meses viaja una tripulación y que pues tendrán sus cosillas entre ellos y además tienen que enfrentarse a los extraterrestres. Así que, ya te digo, doble vertiente, es imposible aburrirse con este TVO porque cuando estás en la trama política te salta a la espacial y vuelves a la trama política, entonces todo está muy bien hilado. Y vamos, tiene referencias tan curiosas como yo veo referencias a Expediente X, porque en la planeta Tierra hay muchas teorías de la conspiración acerca de los extraterrestres, digo en el planeta Tierra de la ficción, del TVO, en el nuestro también. Y recuerda mucho al Expediente X, la última temporada, ¿no? La que hemos podido ver hace vamos, esta semana se hizo el último capítulo, y tiene también ese rollo de la gran conspiración, ¿no? Así que un TVO genial. Te iba a preguntar que suenan dos estilos bastante distintos, ¿no? Esto de la política y la ciencia y la historia espacial, ¿casan bien? ¿Consigue llevarlo bien para que no choque uno con el otro? Pues la verdad es que sí. Lo cierto es que los dos escenarios siempre están separados, ¿no? Porque la acción de ciencia ficción más pura transcurre en la nave espacial y la política transcurre en los despachos de la Casa Blanca. Así que es como si estuviéramos viendo una mezcla entre dos series, ¿no? Como el ala oeste de la Casa Blanca y ya te digo, a mí me recuerda mucho a cualquier película de ciencia ficción tipo Alien que están encerrados en una nave, ¿no? Uh-huh. Y casa muy bien porque además el presidente de los Estados Unidos se pone en contacto con ellos a través de videoconferencia y le dice, bueno, aquí el presidente estará con vosotros para hacer lo que haga falta, etcétera, etcétera. Y luego casa por las repercusiones que ese proyecto espacial secreto han tenido en la Tierra. Por ejemplo, como a Estados Unidos se ha dotado de unas armas tremendas para luchar contra la invasión extraterrestre, el nuevo presidente de los Estados Unidos decide, en lugar de mantenerlas en secreto, usarlas en Irak y Afganistán, con las consecuencias que ello tiene en el planeta Tierra, que todo el resto de países se quedan muy extrañados de que Estados Unidos tenga todo ese armamento y deciden incrementar su escala armamentística, ¿no? Por ejemplo, en el tomo 2 de la Carta 44, la mala malísima es un trasunto de Angela Merkel, la líder alemana, que decide utilizar una bomba nuclear contra los Estados Unidos. O sea, no hago mucho spoiler con esto, pero vamos, lees esto y se te hace el culo pesicola cuando lees estos argumentos. La verdad que es curioso porque normalmente en este tipo de historias de ciencia ficción no tendemos a ver este tipo de la historia política, ¿no? De las repercusiones que tiene en la Tierra, este tipo de tecnología. Entonces está bien, ¿no? Quizá este trasfondo. Claro, por ejemplo, en la Carta 44 se ven cosas como el papel de la primera dama, ¿no? Como la primera dama está por detrás entre bambalinas intentando convencer a congresistas del Congreso de Estados Unidos para que voten a favor de su marido. ¿Cómo se gestiona la información? ¿Cómo hay que... ¿Guardamos el secreto o no guardamos el secreto? Porque, claro, el presidente ve que es mucho más sencillo confesar que hay una amenaza extraterrestre que guardarlo en secreto. Ya no lo hacen por el bien de los ciudadanos y porque la transparencia, sino porque es mucho más sencillo de gestionar el problema contándolo, porque así la humanidad se supone que se va a concienciar y se va a preparar para esto. En fin, está muy bien, muy muy bien llevado y salta muy bien de un campo a otro. Y en el apartado gráfico, ¿cómo va? Pues ahí tenemos a Albuquerque. Está bastante bien, es un autor que hasta el momento se había fogueado en el mercado europeo con una serie para Glénat, creo, no sé el nombre ahora mismo, y aquí se ve un estilo muy muy americanizado, por así decirlo, no sé cuál tenía antes, pero la verdad es que encaja muy bien con el estilo americano, y es muy curioso, hay dos cosas curiosas de su estilo. Primero, el diseño de las naves espaciales y de los alienígenas, que son como muy orgánicos. Y es muy curioso, ¿no? Porque no son los típicos hombrecitos verdes, ni los pulpos que ha dibujado, por ejemplo, Stan Sakai en su último TVO, sino que son formas casi entre geométricas y orgánicas. Y luego tenemos el diseño de personajes, porque los personajes recuerdan muy poderosamente a políticos en activo, tanto de Estados Unidos como internacionales. Por ejemplo, uno de los congresistas que se opone a la política del presidente Blade es claramente Obama, tiene otro nombre, pero el rostro es el de Obama. El anterior presidente de Estados Unidos, Albuquerque, en lugar de optar por dibujar a George Bush hijo, dibuja a George Bush padre. O sea, le da al presidente anterior, que es un poco malo, le dibuja ese rostro. Así que está curiosete ir descubriendo a políticos por aquí, por el medio del TVO. También destaca bastante las portadas. Yo creo que la gente enseguida, o si va a la librería buscándolo, lo va a detectar enseguida. Las portadas, la verdad, es que tendría que mirar de quién son, pero son más bien diseño gráfico, prácticamente. Son portadas con el diseño de las naves que aparecen en la serie y son con estos efectos brillo, que yo supongo que el efecto brillo hará que este TVO cueste 17,50 a lo mejor en lugar que 15 euros, porque la verdad es que es un precio no económico, está bien, pero las portadas son curiosas, hacen que te lances de cabeza al TVO. ¿Y qué podemos esperar en un futuro? ¿Se sabe algo de...? Por ahora aquí en España han salido el tomo 1 y el tomo 2, que acaba de salir hace poquito. La serie en Estados Unidos está continuando. Pues ahí está, por lo que veo en las redes de Albuquerque, sigue adelante. Y es curioso porque esta serie, estoy convencido, no te lo digo un poco imaginándomelo, que esta serie acaba siendo una serie de televisión, porque se presta a ello, o sea, tiene todos los elementos, lo único que tiene es que puede tener un poco de coste al tener parte de ciencia ficción, que hay que meter dinero en efectos especiales. Pero goza de buena salud, en Estados Unidos se sigue publicando, y yo creo que si tiene una adaptación televisiva al final, lo petará, hablando en términos coloquiales. No, la verdad es que ahora parece que muchas de las series que van haciendo, ya no Marvel y las grandes, ¿no? Sino las medianas y pequeñas editoriales, muchas ya van enfocadas en a ver si conseguimos que alguien nos compre los derechos. Sí, hombre, es que es donde está el dinerillo. Yo si fuera guionista de Estados Unidos también haría lo mismo. ¿Qué es mejor? publicar en Marvel Hulk, que ya tiene su propia franquicia, o inventarme mi propia franquicia en una editorial independiente y explotarla yo porque soy el propietario de los derechos. Por ejemplo, en el caso de la Carta 44, el guionista es Charles Soule, que hace poco ha escrito la última etapa de Hulk, que hemos visto en España con dibujo de Javier Pulido. Bueno, pues yo creo que en esa etapa de Hulk, Charles Soule igual ha gastado, si habláramos en términos de bolígrafos, ha gastado, pues yo qué sé, medio bolívic. Para escribir toda la serie. Aquí llevamos dos tomos y yo creo que se ha escrito, o sea, se ha gastado como 10 bolis bics escribiendo el guión, porque tiene un montón de diálogos, tiene un montón de saltos, tiene un montón de situaciones. En fin, es completamente distinto. Yo creo que los guionistas buenos están apostando por hacer sus mejores trabajos en editoriales independientes. Pues recordamos a los oyentes la Carta 44, que ya tenéis los dos primeros tomos de Norma Editorial. Muchas gracias, Oscar, como siempre, y un fuerte abrazo. Un abrazo. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Los 90 supusieron el final de un formato que llegó a ser realmente querido, el de las revistas de cómics. Desde entonces han sido varios los intentos de revivir aquel formato, pero ninguno ha llegado a buen puerto. Ahora de nuevo surge de la mano de Juanjo el Rápido junto a Lorenzo Gómez y la editorial D-Books una nueva revista, La Resistencia. Hoy tenemos con nosotros aquí a Juanjo para que nos hable un poco de ella. Bienvenido, Juanjo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué es La Resistencia? La Resistencia es una revista de cómics, en el más amplio sentido de la palabra, al estilo de las que había en los años 80, 90 y que todavía existen, pero de una manera mucho menos habitual que en aquella época. Digamos que son todos autores españoles, salvo algún francófilo, tenemos un francés, tenemos un belga, y bueno, la dirigimos de una manera un tanto amateur entre las tres personas que ya has mencionado, yo mismo y Lorenzo y Ricardo. Ricardo es mayormente el editor, es con la pasta, luego Lorenzo es el artista que hace la maquetación y el diseño, y yo ejerzo un poco las labores de persecutor, de perseguir a los autores para que entreguen y para que hagan su trabajo. ¿Y cómo surgió este proyecto? ¿Cómo llegasteis a realizar esta revista? Pues yo tenía ganas de hacer algo desde hacía mucho tiempo, porque llevaba ya 7-8 años en el dique seco sin haber sacado ninguna publicación desde que dejé Humo, de la mano de Astiberri, y en el mes de agosto pues lo empecé a pensar un poquito, llevaba ya un tiempo dándole vueltas a la cabeza, lo hablé con Lorenzo, a Lorenzo le pareció bien, y luego en septiembre lo hablamos los tres, porque necesitábamos un editor para sacar esto, claro, ya nos habíamos estrellado varias veces con proyectos autoeditados. Y en septiembre es cuando empezó todo. Tuvimos una reunión en principio de este mes y a partir del día 5, día 6, ya empezamos a bombardear a la gente con llamadas, con mails, con WhatsApps, y mucha gente curiosamente tenía ganas de meterse en un proyecto de este calado y de esta envergadura, que no es que sea una cosa especialmente llamativa ni vamos a ganar mucho dinero con ello, antes bien yo creo que si la cosa va mal, pero sí que la gente tenía muchísima ilusión por volver a hacer una revista de cómics, como las de antaño. ¿Cuántas veces os han llamado locos por intentarlo? Pues bastantes, así. Yo cuando mandaba los primeros WhatsApp decía, vamos a hacer tal cual, porque me quedaba toda la información y al final decía, ¿es en serio? Y luego me contestaba mucha gente con el clásico jajaja y el muñequito riéndose, y que sí, y luego tenía que contar un segundo, que vamos a hacer una revista de cómic. Entonces, claro, la gente sabe cómo está el mercado, y el mercado está pues abierto a, me imagino que superhéroes, me imagino que el manga no funciona mal, la novela gráfica es un formato en auge, pero las revistas ya hace tiempo que fueron cayendo en el olvido. Pero bueno, como decimos nosotros, hasta un reloj parado tiene razón dos veces al día, y como han vuelto los pantalones de campanas y las sombreras en alguna ocasión, pues si la moda es cíclica, ¿por qué no va a ser cíclico también el mundo de los cómics? A lo mejor salimos justo en el momento en el que se recupera este formato, no sé. ¿Qué periodicidad más o menos va a tener la revista? Pues saldremos cada 3 meses. Esa es la idea que tenemos inicial. Saldremos en mayo, al siguiente número, saldremos en agosto, saldremos en noviembre, y yo creo que después de 4 números, más o menos 5 números que saquemos, podremos otear el horizonte y ver si estamos estrellándonos o si esto tiene visos de continuar hacia un formato más profesional, en el sentido de sacar una tirada mayor y poder pagar un poquito más a los autores de lo que pensamos que pueden llegar a cobrar. Porque lo que hacemos básicamente es funcionar primero hasta que se cubren gastos, no cobra nadie, y luego ya después de que empezamos a tener beneficios se reparte a partes iguales, lo cual no es la manera lógica de funcionar de D-Books. D-Books funciona de otra manera, con los formatos de novela gráfica o de álbumes europeos, y esto sabemos que es una cosa que es de difícil aceptación, pero bueno, como la gente que participa están bastante más zumbas que nosotros, pues han aceptado esta manera de funcionar, porque además, como yo te digo, como son amiguetes, saben que con esto no nos vamos a hacer ricos, ni mucho menos, y lo mismo se arruina Ricardo, nosotros lo vamos a arruinar, pero él a lo mejor sí. Espero que no escuche esta entrevista nunca. De hecho, te iba a comentar que, bueno, hubo un poco de polémica entre los propios autores, que se habían dividido un poquito entre los que estaban entusiasmados con la idea de una nueva revista, los que están un poco escépticos, ¿no? Porque, como has comentado, hace tiempo que las revistas no tiran muy allá. Y también había un grupo que se oponía un poco al formato que tenéis a la hora de contratar a los autores. Bueno, me imagino, sí, he tenido esta discusión con mucha gente. Pero yo es que he sacado varias revistas de cómic y todas han sido deficitarias, y esto que no pagábamos a nadie, y si no cobran los autores es deficitario, pues si encima pagas, pues muchísimo peor. Yo entiendo que la gente profesional tiene que cobrar por su trabajo, esto es así, esta es la norma, esta es la regla, pero toda regla tiene su excepción, y esto es más un grupo de amigos haciendo un producto común que podría ser un poco equiparable a lo que sería un crowdfunding. Lo que pasa es que, como dice Ricardo, hacer un crowdfunding con una editorial no parece serio. Entonces recuerdo proyectos como Caramba, que estaban ahí Alba y Manuel trabajando duro con un proyecto muy bonito, que funcionaban de una manera parecida a nosotros. Es decir, ellos, creo recordar, si me equivoco, me decís, que ellos cubrían gastos, y una vez que habían cubierto gastos, a partir de ahí partía 50% editorial y 50% autor. Me parece una manera muy lógica de tirar para adelante con una casa de edición que está empezando. Nosotros tenemos un acuerdo más, mejor, yo creo, para los autores en este sentido. Y ya te digo que yo, mi parte de beneficios que voy a tener en este proyecto, vamos, van a ir dedicados a comprarme cómics en D-Books. O sea, voy a cobrar en TVO, así que no me voy a llevar nada. Pero claro, mi caso es distinto porque yo no soy un profesional de la historieta. Yo tengo mi trabajo aparte y esto es una especie de hobby. Así que a veces la gente me dice, claro, tiene mucho morro, porque tú, como no vives de esto, digo, sí, pero la idea es empezar de a poquitos y no estrellarnos como cuando se sacó el Manglar. El Manglar era un proyecto que estaba hecho de una manera profesional, era un buen producto, era muy barato, se distribuía en kioscos, y a mí me pareció una idea genial. Pero claro, luego llegaba el momento de las ventas y aquello era una ruina que pudo haber acabado con la editorial de Ricardo, porque debe hacer las cosas bien, y pagando 50 euros la página, que tampoco me parece tanto. Entonces nosotros hemos estado echando cuentas y hemos pensado que en el mejor de los casos a lo mejor acabamos cobrando 20, 25 euros por página, que me parece muy poco dinero, me parece un poco ridículo, pero es que no hay más. Y la gente que se critica esto, digo, mira, pues hazlo tú mejor que nosotros y a ver cuánto te puedes sacar. Y si te haces rico y haces rico a los autores, de verdad que yo te entrego el proyecto y estoy encantado de que esto funcione de manera profesional. Pero no es el caso. Las revistas no funcionan, y hasta que no haya una tirada de 2.000, 3.000 ejemplares que se venda, que es una cosa bastante utópica hoy día, no podremos hacerlo de una manera profesional. Si esto pasara, pues soy encantado de la vida. Nosotros, si podemos ir subiendo tirada y pagando cada vez más, pues fenomenal, pero te puedo asegurar que nadie se va a hacer rico con este proyecto, al menos en un principio. Luego has comentado al Manglar, la Resistencia no es tu primera incursión en el mundo de las revistas, ya casi desde un principio de tu carrera siempre has estado unido al formato con los fanzines. ¿Cómo te ha ayudado toda esta experiencia con este nuevo proyecto? Pues básicamente cuando tienes ya un poquito canas en la cabeza de haber estado trabajando con mucha gente o en solitario sacando revistas, ya sabes qué errores no debes cometer. Entonces, el error que no debes cometer es pensar que vas a vender 10.000 ejemplares. Y piensa que vas a vender 1.000 y a partir de ahí, si lo vendes todo, ponte a 2.000, ponte a 3.000 y vete subiendo. Pero nunca haciéndolo de una manera con un optimismo exagerado. Siempre hay que ir a poquitos y luego ir subiendo poco a poco, como te he dicho antes. Y la ventaja que tiene el haber hecho tantos proyectos antes es que mucha gente que ha colaborado conmigo en Idiota y Diminuto, o en Todos o en Humo, pues ahora se ha tirado un poco al ruedo porque aquella experiencia les gustó y les sirvió para hacer páginas poquito a poquito que luego se fueron reuniendo en diferentes recopilatorios, antologías. Y también aquí en La Resistencia queremos funcionar de la misma manera. Es las páginas que se van a publicar en La Resistencia más algún extra. Se va a estudiar con cada autor tú cuántas vas a hacer, qué quieres hacer, hiciste blanco y negro, lo haces color ahora, tú vas a meter más páginas, vas a hacer una continuación. Es decir, ese material que en principio se va a cobrar poco dinero por él, porque es poco lo que pagaríamos en caso de beneficios, como ya te he contado, pues luego es bastante probable que se acabe recopilando en unos álbumes, como pasó en el caso de Humo, que es una revista que hice yo ya hace tiempo con Astiberri, y que dio lugar a 5 diferentes álbumes de autores de reconocido prestigio, Juan Berrio, Santiago Valenzuela, etcétera, que quedaron muy bonitos. Entonces, realmente los autores cuando cobraron fue cuando salió el álbum, cuando salió la revista. A mí me encantaría que esto funcionase como en la época del Víbora o del Cino, que los autores primero cobraban por publicar en la revista y luego cobraban por la recopilación. Pero ten en cuenta que en aquella época el Víbora podía vender 50, 55.000 ejemplares. Eso es algo que es tan extraño que cuando se lo cuentas a alguien que tiene 20 años no lo entiende, no lo entiende porque no lo ha sido. Pero claro, de vender esas cifras locas, pues se pasó a vender 20, a vender 10 y bueno, realmente todas aquellas revistas ya, salvo el jueves, que es más un semanario humorístico que una revista de cómics como tal, pues yo creo que todos los demás productos se fueron al garete, pues porque ese formato ya entró en desuso y ahora mismo estamos en ese impasse, que yo espero que sea un descansito, que nos lleva a una escalera que tira para arriba, espero. ¿Cuántas historias y autores podemos encontrar en la revista? Pues bastantes, bastantes historietas, desde una página que nos ha hecho Rubén Garrido, el mito Rubén Garrido del sur de España, hasta 10 páginas que ha desarrollado Juan Berrio. Entonces tenemos 80 páginas en total, de las cuales 36 son a color y autores tan diversos como los he citado, pues más Pablo Velarde, Miguel Ángel Martín, recuperando una antigua serie que se publicó en Antofagasta. También están Castro y Busquets haciendo una serie con personajes recuperados de su álbum La Última Aventura, está Miguel de Núñez, está Manel Cráneo de Galicia, tenemos a Olaf Larús, el lado belga de la revista, Jali, y bueno, quería destacar también, aparte de Alex Pito y algún autor que me estoy dejando para el final, quería destacar el homenaje que hacemos a Raúl, porque la revista tiene una sección de homenaje que se llama CVC, en la que homenajeamos a grandes historietas de grandes autores que se publicaron hace mucho tiempo. Entonces empezamos con Raúl, que explica una historieta suya de 4 páginas, fantástica, que se va a exponer dentro de poco en una exposición. Y aparte de esa sección, que es la única fija que hay, pues tenemos también a Ágreda, tenemos a Infame, estoy pasando las páginas de la revista una a una para no dejarme a nadie, no quiero nada mal con nadie, señor Chema García, como penúltimo, y cierra la revista Fermín Solís con una historieta preciosa de 2 páginas. Así que yo creo que la calidad es más que buena. Todas estas historias me imagino que habrán autoconclusivas y también las hay que vamos a tener en continuidad con los siguientes números. No va a ser tanto una continuidad de que se acaba un capítulo y en el siguiente continúa la historia, sino que forman parte de un bloque, de un todo, con personajes así tipo Escuela Bruguera, salvando por supuesto las diferencias. Pero sí, los personajes se repetirán, pero las historias queremos que sean absolutamente autoconclusivas, porque lo que no queremos es que la gente tenga necesidad de comprarse el número 2 para entender el número 3. O sea que son productos que se pueden leer por separado sin ningún tipo de problema. Has comentado todos los autores, pero también encontramos una historia tuya. Ah, bueno, sí, es verdad. También salgo yo. Eso es lo malo que tiene la revista. Que yo soy una especie de autor comodín. Entonces, si faltan 3 páginas para terminar de cuadrar todo, pues yo hago 3 páginas y si falta una, pues hago una. en esta ocasión he tenido la suerte de poder hacer las páginas que tenía pensadas, que son una especie de homenaje a la ciudad de París, que a mí me encanta. Y sí, hay cuatro paginillas mías que, bueno, que salvando las distancias, yo creo que no están mal, porque si me comparas con cualquiera de los otros autores que hay ahí, estoy años luz. Pero oye, como soy el que manda, pues me metí en ese vaso. La revista lleva no mucho en el mercado, pero ¿cómo está siendo la recepción por ahora de público y crítica? Pues esto es un poco lo que le pasó a Nacho Vigalondo, que hizo una película y pensó que le iba a ver todo Dios, porque le habían puesto muchos me gustan en Facebook y en Twitter, en estas cosas, y luego la revista, la película no la fue a ver casi nadie. Pues la recepción en las redes sociales está siendo magnífica desde que ha salido, a mí me mandan muchas fotos, me ha encantado, me mandan la gente fotos leyéndola, y yo espero que esto se corresponda con las ventas, como Nacho Vigalondo. Pero la verdad es que hasta dentro de, yo creo que un mes, mes y medio, que lleguen las devoluciones, no sabemos cómo ha funcionado. Sí que me he pasado por algún par de tiendas y me han dicho, oye, hemos vendido la mitad de lo que nos han traído y ha llegado hace dos días. Entonces dices, bueno, yo no quiero pecar de optimista, pero creo que la revista está funcionando bastante bien. También hay que tener en cuenta que es la novedad y que hay fanáticos de primeros números, que se compran todos los primeros números que sale de algo. Así que hemos hecho una tirada de 1.500, vamos a hacer una presentación el miércoles en Madrid, una presentación el viernes en Valencia y acabaremos el sábado en Barcelona, y creo que todo esto servirá un poco para darla a conocer. A mí me parece que está yendo bien, porque te digo, han pasado 10 días desde que se distribuyó y todavía no podemos decir va muy bien, aunque esa es la primera impresión. Cuando, bueno, tendremos el segundo número de La Resistencia, ¿estarán los mismos autores? ¿Tendremos nuevos autores? ¿Tenéis ya algo preparado? El número 2 va a tener en un 80% los mismos autores que salieron en el primer número, pero siempre hay algún autor que quiere hacer páginas más o quiere hacer páginas menos o que para ese número no puede. Así que alguno fallará, pero también tenemos ahí material, no ya solo para el número 2, sino para el número 3 incluso. Entonces la sección homenaje, por ejemplo, que siempre tiene que ir cambiando, en este segundo número está dedicada a Miguel Gallardo, en el número 3 ya os adelanto que estará dedicada a Enrique Ventura, y hay alguna sorpresita por ahí de gente absolutamente desconocida que hace cosas muy chulas. Tenemos una chica de Mallorca que se llama Irly Serra, y yo creo que también Teresa Valero a lo mejor estará en este número o en el siguiente. Y Olga de Castro también es una posibilidad. Ya digo que hay gente que está preparando proyectos, pero no puedo decir tampoco nombres porque no me han concretado si van a hacer una página, seis o cuántas. Así que sí, la revista irá cambiando sus autores en función de la disponibilidad. Y si llega un momento en que tenemos un problema de que no nos caben los autores, pues a lo mejor para plantearse que pasemos de 80 a 96 páginas, ya veremos lo que hacemos, pero vamos, de momento hay bastante material. No veo para un número, sí para un número y medio aproximadamente. Quizá esto algún oyente, algún autor más novel se lo esté preguntando. ¿Estáis abiertos a que la gente os envíe propuestas? Sí, claro. Sí, ya nos han mandado bastantes cosas, incluso antes de salir la revista, desde que se anunció en internet que la revista iba a salir, pues ya nos han llegado bastantes proyectos. Estamos ahora mismo un poco desbordados con los sospechosos habituales, entre comillas, pero no nos cerramos en absoluto a que entre gente nueva, y nos da absolutamente igual que sea gente que lleva toda la vida en esto o que sea gente absolutamente neófita. Hombre, si viene Daniel Torres y te dice, tengo cuatro páginas, pues es que no le vas a decir, ¿qué has hecho? No, aunque sea caligrafía rubio, dame lo que tengas, Daniel Torres. Pero sí, no nos importa, y de hecho es una cosa que demandamos, que la gente envíe sus cosas, y si tiene calidad suficiente, pues a lo mejor no en el 2 o en el 3, pero en el 4 podría entrar. Así que la premisa siempre es la calidad. Para ir acabando la entrevista, me gustaría, como solemos hacer, hacerlo con una canción que tú mismo eligieras y el motivo de dicha elección. Pues como ya sé cómo funciona el programa y estoy preparado, he elegido una cosa un poco viejuna, porque una cosa que se ha dicho también en las redes sociales, que somos muy mayores y bueno, pues vamos a hacer un poco alarde de ello, y voy a elegir un corte de una película de Michael Curtiz de 1940, que a lo mejor le suena a alguien, se llama Casablanca, y me gustaría que pusieseis ese trocito en el que en el bar de Rick tocan la Marsellesa, pues por dos razones fundamentales, porque Mis páginas están dedicadas, como ya he dicho, a París, y siempre es bonito escuchar algo de francés. Y porque Víctor Laszlo, el que hace que la orquesta se ponga a tocar la Marsellesa, pues trabajaba para la Resistencia. Muy buena lección, una gran película, que nada, un poco desconocida, que creo que nadie la conozca. Muchas gracias. Una obra maldita. Sí. Muchas gracias, Juanjo. Espero que tengáis mucha suerte con la Resistencia, que hayan resistencia para muchos años, no solo para muchos meses, sino muchos años. Y un fuerte abrazo. Pues muchas gracias por tu entrevista, muchas gracias por tu deseo y un saludo muy fuerte a todos tus oyentes. Hasta siempre. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Con esta música llegamos a la sección de Lisa McCausland, Transmutaciones posheroicas, donde hoy tenemos tres obras de autoras españolas. Bienvenida, Lisa. Uh-huh. Hola, muchas gracias como siempre por tenerme en Rock and Comics. Y sí, hoy traemos tres obras que involucran a cuatro autoras muy jóvenes españolas. El Gummy Girl de Isa Ibaibarriaga, a la que entrevistaste en el anterior Rock and Comics. El Cilia Quebrantahuesos de Laura Rubio. Tanto Gummy Girl como Cilia Quebrantahuesos están editados por GP Ediciones, una pequeña editorial zaragozana. Y la tercera obra se titula El misterio de la mansión quemada, Ana Dédalus detective, al guión de Miguel Ginerbou, que normalmente escribe para Cristina Durán. En esta quien da forma a sus historias es Cristina Durán. En esta ocasión las dibujantes son Nuria Tamarit y Julia Vicente, muy conocidas en la escena fancinera y que ahora dan su salto en este curioso artefacto. ¿Con cuál de las tres te gustaría empezar? Pues bueno, vamos a empezar un poco por el orden ya planteado. La primera, que ya conocerán nuestros escuchantes y escuchantas, que es Gummy Girl de Isa, y que es una historia que a mí me ha parecido muy certero e interesante que precisamente la introducción la haga Ana Galván, que tiene en su haber una serie de títulos que siempre confrontan precisamente las transmutaciones adolescentes o los periodos, digamos, de mutación y los cruces, ¿no?, de la propia psique y de los momentos en los que se escoge de una manera. Bueno, digamos que hay unos juicios en la propia forma, ¿no?, en la expresión. Y en ese sentido, creo que Isa en Gummy Girl, bueno, tiene bastante de ese sentido del extrañamiento, de ese jugar también con el cliché para darle la vuelta. Y es bastante, bastante interesante. A mí me ha parecido una primera obra, desde luego en ese sentido muy, muy autoral, con un gusto muy determinado, ¿no?, que me parece que, bueno, que va a dar bastante que hablar. Más adelante la propia autora. Es una obra que más de la autora. Sorprende mucho el estilo que usa Isa para la obra, para el dibujo. Sí, a mí me parece sobre todo bastante interesante, un poco en esa estela que también plantea Galván y todas las referencias a las que suele hacer mención precisamente Isa, ¿no?, que tiene que ver bastante con una idea un poco lynchiana de la forma. Y bueno, es interesante precisamente también cómo plantea a su heroína en ese escenario tan intenso y apocalíptico en el cuando se está viviendo, que es el adolescente en el instituto, ¿no?, y todo ese espacio bastante tentador, para, por así decirlo, vender tu alma al diablo por ser aceptado o aceptada en un entorno hostil. Entonces, bueno, me parece pues en ese sentido que logra aunar precisamente lo que expresa en la forma y en la idea, un punto bastante perturbador y muy interesante. Y por eso creo que vamos a esperar a la siguiente obra de Isa Ibarriaga, pero creo que va a ser bastante interesante lo que nos va a dar esta joven autora. Luego cambiamos bastante de estilo y hablamos de Cilia. Sí. Cilia Quebrantahuesos, de Laura Rubio, es muy interesante, precisamente también muy muy joven, esta autora, nacida también en Zaragoza en el 95, o sea, también muy jovencita. Es fascinante como este cuento, en el fondo, de búsqueda también, en ese sentido es muy parecido en esencia a la propia Go Miguel, ¿no? Es la búsqueda del sentirse bien con ese proyecto heroico de vida, ¿no? Mientras Go Miguel tiene una tendencia más hacia lo oscuro, Cilia Quebrantahuesos es una heroína que termina encontrando el camino, ¿no? Y el camino que tiene que ver con la aceptación propia y del propio camino como heroína. Y es interesante porque ambas dos se encuentran, tienen ese encuentro con lo que te puede tentar o te puede desorientar hacia caminos paralelos, ¿no? Hacia líneas que pueden desorientar. Y lo que me parece también muy interesante, tanto en el caso de Isa como especialmente, bueno, también el de Laura Rubio, es el dominio del dibujo y de la forma y de lo que quieren contar para los jóvenes que son. Y en ese sentido creo que estamos ante una generación, precisamente también con la siguiente obra, contando con el trabajo también de Nuria Tamarit y Xulia Vicente Jiménez, creo que son cuatro autoras excepcionales y sobre todo para la edad que tienen las cuatro. Y el caso de Cilia Quebrantahuesos es una aventura épica, en la que precisamente hay un juego con los propios roles de la heroína, que es también interesante como primera obra. Y creo que también, mientras que Go Miguel puede ser un poco más perturbador, aunque bueno, me parece también que son dos lecturas bastante interesantes para gente tanto más joven como entretenidas también para un público. Además, me parece bastante interesante que Cilia también está inspirada un poquito en la mitología pirenaica, ¿no? Que a veces nos olvidamos que España tiene también su mitología propia. Sí, eso es muy interesante también, y además fusionarlo con la influencia que tiene el manga en el dibujo de Laura Rubio. Entonces es precisamente un converger de estilos, de formas de expresión y de ideas que puede que no hayan sido abordadas en esta estética, ¿no? Y creo que es un acierto y es muy interesante, sí, desde luego. Por último tenemos la historia de Ana de Dalus. Sí, Ana de Dalus, que es una joven detective, y bueno, el artefacto, por eso lo he llamado antes artefacto, porque es curioso, no es solo cómic. El misterio de la mansión quemada es una mezcla curiosa precisamente como de novela juvenil con manuscrito encontrado, que tiene que ver con que una de las progenitores de Ana de Dalus detective, su madre era dibujante también, ¿no? Entonces ella es una gran detective, que el único caso que no ha logrado resolver es el de la desaparición de sus padres, y encuentra unos manuscritos dibujados por su madre, porque su madre y su padre eran una pareja de detectives metidos en un caso muy determinado, ¿no? Entonces es curioso precisamente esta mezcla bastante, bastante interesante, y que además funciona muy bien. Y bueno, desde luego la obra de el dibujo de Nuria Tamarit y Xulia Vicente, que es como siempre muy refrescante e inspirador. Lo que es además curioso de la propia heroína del cuento es que la conclusión, no vamos a destapar mucho de lo que ocurre, ¿no? Pero la conclusión que llega a la propia heroína, la propia Ana de Dalus, después de leer los manuscritos manuscritos dibujados de su madre, es que ella también quiere dibujar, ¿no? Y es bastante inspirador, bastante interesante esta idea precisamente de del paso del testigo, que tiene que ver no solo con el hecho de que ella ya era detective, sino con cómo desarrollar su manera de contar y de expresarse a través de la forma y del dibujo. Me recuerda un poco. Que es uno de los guiños más. Vamos, que me ha parecido muy, muy curioso, ¿no?, para reflexionar. Me recuerda un poco como si fuera el sucesor, ¿no?, entre comillas, de aquellas historias de los cinco, ¿no?, de los detectives adolescentes que se leían hace ya muchos años y que hacía tiempo que no veíamos ese tipo de obras por aquí. Sí, y además aunando cuento con cómic, ¿no? Es un poco una fórmula híbrida en la que creo que ahí Miguel Ángel Giner ha estado muy certero, que bueno, y tal y como está siendo recibida, probablemente tengamos más aventuras de Ana, de Daluz, joven detective. Pues recordamos a los oyentes las tres obras, Gummy Girl, Cilia Quebrantahuesos y Ana de Daluz, el misterio de la mansión quemada. Muchas gracias, Elisa, como siempre, y un gracias fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos ya al final de este magnífico programa. Como siempre, muchas gracias por haber estado al otro lado del altavoz, ya sea escuchándonos a través de la radio o por internet. Podéis estar al tanto de todas las novedades del programa en nuestra página web www.rockandcomics.es o nuestras cuentas de Twitter o Facebook. Nos despedimos ya con Blue Oyster Cult sonando de fondo con su canción Burning for You. Hasta el próximo programa, nos escuchamos.